meta siempre fue conquistarte. Para mí es tan importante que estés a mi lado, que estés junto a mí, porque mi vida contigo será diferente. Lucharé hasta mi muerte por nuestro amor, por esa forma de amar que tienes tú. Todo eso me enamora de ti. Siempre seré tu guardián, defenderé nuestro amor para que vivas en mí, ya sin fronteras tú y yo. Siempre seré tu guardián, nuestro destino nos unió para estar siempre juntitos, toda la vida contigo. Lucharé hasta mi muerte por nuestro amor, por esa forma de amar que tienes tú. Todo eso me enamora de ti. Siempre seré tu guardián, defenderé nuestro amor para que vivas en mí, ya sin fronteras tú y yo. Siempre seré tu guardián, nuestro destino nos unió para estar siempre será.